Hola Metalheads, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro programa de Horns Up, número 94 y segundo dedicado al mes de agosto, tras dos semanas de especiales. Uno, recordar sin locución de lo esencial para nosotros de temas fundamentales en el death melódico, y el super programón de la semana pasada, que bueno, aún seguimos sufriendo las consecuencias, dedicado a Metallica y a ese engendro llamado The Blacklist. Y nuevamente desde aquí, gracias a todos los podcasters y compañeros que participaron en el mismo. Más de 20 compañeros, un disparate de 4 horas y medias y lo mejor, con mucha risa. Nos lo pasamos, la verdad, que muy bien. Gracias a todos ellos. Al final, en este agosto, se supone que era de vacaciones, bueno, pues por los cojones. En Horns Up hemos dedicado un total, si contamos este programa, pues casi la friolera de 12 horas y media en 5 programas. Hemos currado, ¿eh? Uno de ellos, para los que os habéis dado cuenta, habréis visto que está con el famoso candado ese azul en iVoox. Y si este programa lo estáis escuchando desde otras plataformas como iTunes, Google Podcasts, etc., es posible que os salga como exclusivo para mecenas. Y esto os lo voy a explicar ahora mismo. Hemos creado una nueva sección para oyentes, según iVoox los denomina así, Premium, y para fans de Horns Up, también lo llama así iVoox, seguidores del programa de Horns Up, y lo hemos llamado Horns Up Icons, iconos de Horns Up. Os comento por qué hemos creado este Horns Up Icons. Andaba yo trasteando por la plataforma iVoox y hay un apartado llamado monetización, pues que nunca había entrado en él, sinceramente, y resulta que habían dos aportaciones, muy simbólicas, de dos oyentes del programa. Quede claro que nunca se ha dicho nada al respecto de esto, ni se va a dar publicidad a esto, ni queremos siquiera insinuaros absolutamente nada. Nosotros estamos más que contentos con las escuchas que tenemos y queremos seguir escalando posiciones hasta que consigamos estar bien arriba. Eso es lo que verdaderamente queremos. ¿Pero qué queréis que os diga? Personalmente, me parece un detallazo que dos personas, que no las conocemos personalmente, sin decir absolutamente nada sobre esto de la monetización, ni ellos a mí, se toman la molestia, porque no tenían por qué, y hacen dichas aportaciones. Eso me dio que pensar, y dije, solo por estas dos personas, y permitirme que los nombres, solo por Ander y Ricardo, tengo que hacer algo al respecto y mostrar gratitud. En serio, que no me había dado cuenta ni sabía nada de esto. Pero os devuelvo el detalle con una nueva sección exclusiva para este tipo de oyentes llamada Horns Up Icons, que más o menos serán programas de vez en cuando, eso ya sí que lo digo ya porque no me da la vida, sobre los iconos de un servidor y el motivo de por qué es posible que Horns Up exista a día de hoy. Y este primer episodio, que lo publicamos este lunes, fue dedicado a Zakk Wylde, el guitarrista de Ozzy y líder de la Black Label Society. Solo espero que haya acertado en este primer Horns Up Icons y os guste el programa. Más adelante, por supuesto, lo subiremos a nuestra web o de alguna forma para que quien quiera escucharlo no tenga que aportar nada ni ser oyente premium de iVoox y todo esto, ¿no? Pero si ya lo eres, por lo que sea, estás tardando en escucharlo. Me parecía de verdad, con la mano en el corazón, que tenía que agradecer públicamente el detalle tanto de Ander como de Ricardo. Así que muchas gracias. Y el universo es tan caprichoso que vamos a comenzar el programa precisamente con Zakk Wylde y la Black Label Society. Justo cuando ya tenía la escaleta, el guión terminado, y después justo de publicar el programa de Zakk Wylde sin saberlo, sin tener ni idea, resulta que me salta la alarma de mi apartado de documentación de que la Black Label Society saca nuevo single y tiene previsto lanzar un nuevo álbum el próximo Viernes Negro, es decir, el Black Friday, que será el 26 de noviembre y tendrá por nombre Doom Crew Inc. Este primer sencillo, así caído del cielo, para un servidor se llama Set You Free. La verdad es que cada vez me gusta más mi trabajo, Comienza Horns Up. Uno de nuestros grupos fetiche son los The Dead Daisies, que tenemos que reconocer que su último álbum, el Holy Ground, que ha llegado al top 10 en listas de rock en todo el mundo, es realmente muy bueno. Su último single que han lanzado estos días se llama My Fate. Tremendos los riffs de Doug Aldrich. Por cierto, vamos a felicitar al bueno de Glenn Hughes, que fue su 70º cumpleaños estos días atrás. Y hablando también del fantástico guitarrista Doug Aldrich, pues que sea él quien presente el single. Hey everybody, this is Doug Aldrich from the Dead Daisies, and I hope you're enjoying our new single, the radio edit for My Fate on Horns Up. Thanks to everybody at Horns Up for your support. We love you guys. All the best. We'll be right back. fever away. Karma spark without warning. So much to say. I'm awake in my spirit. Leave my fear in the dawn. Hear the call, I receive it. My pain. Los LA Guns es una de las versiones, la formada por Phil Lewis y Tracy Guns. Acordaros que hay otra versión con el mismo nombre, LA Guns, que además el año pasado sacaron un buen disco, está formado por otros miembros fundadores. O sea, un rollo jurídico, como siempre. Pues, en mi opinión, los más famosos, por decirlo así, Phil y Tracy, nos presentan estos días atrás el adelanto del que será su nuevo trabajo llamado Check It Past, con fecha prevista de lanzamiento el 12 de noviembre. Empezamos con su primer adelanto llamado Knock Me Down. How you been messing it around? No puedo evitarlo, de verdad. Los Wild Hearts, de nuevo en Horns Up con el nuevo single llamado Sleep Away. Además ya le dimos la portada en el último programa y sigo personalmente esperando el 21st Century Love Songs ya para este viernes que viene, el día 3 de septiembre. Este tema particularmente me gusta bastante, así que escuchamos a The Wild Hearts, Sleep Away. Worthy of my attention. Worthy of my attention. Seguimos con la formación Donna Canone, que ya pasaron por el Horns Up 41 en septiembre del año pasado con aquel formidable tema llamado Cross the Line. Recordamos que lo forman dos ex-Thunder Mother, Giorgia Carteri a la guitarra y Tilda Stenqvist a la batería, junto con el italiano Luca D'Andrea al bajo y voces y, como no, Björn Speed Street, que ya sabéis que ya desde aquí se le llama el puto amo. ¿Qué pensáis? ¿Que no iba a aparecer otra semana más? Pues sí, realmente es impresionante lo de este tío, ¿eh? Pero aquí está a las guitarras. Y recordad que además el álbum de Act of Denial, el Negative, donde también por supuesto anda Björn, el supergrupo, está ya disponible. Pues tras aquel Cross the Line, como digo, que pusimos el año pasado, nuevo single de Donna Canone llamado Nothing to Do. O mejor que sea Giorgia y el puto amo Björn Speed Street quien nos lo presente. Hello from Sweden. This is Giorgia and Björn from Donna Canone. Horns Up, thank you so much for the support and playing our new single, Nothing to Do. Yeah. Desde Noruega llega una banda de hard rock llamada Prospect, que escuché este Rock and Roll Fairy Tale y sinceramente me hizo recordar aquellos años donde, por esa voz, además tan característica del vocalista Kenneth, por lo menos para mí, como digo, me ha hecho recordar grandes bandas de los 80. La verdad que muy buen hard. Perteneciente a su segundo álbum llamado All Bets Are Off, lanzado el 13 de agosto, escuchamos Fairy Tale. Hi, we are Prospect, and you're now listening to Rock and Roll Fairy Tale on Horns Up. Rock on! First class tickets everywhere. La verdad es que estas dos semanas de parón de lo que es el formato, el Horns Up habitual, a la vuelta hemos podido hacer una playlist bastante extensa, la verdad. Se ha quedado fuera prácticamente casi 2 horas y media, 3 horas de temas que podíamos haber usado. Para esta semana hay una cantidad de grupos que personalmente, y espero que también para vosotros, me gustan mucho y han ido sacando material realmente bastante buenos, como es el caso de los suecos Hardcore Superstar, que el pasado 20 de agosto publicaban el tema Catch Me If You Can, primer adelanto de su próximo largo llamado Abracadabra, ojo, previsto para marzo de 2022. Sinceramente me parece algo bastante exagerado, pero bueno, ahí va ese Catch Me If You Can, Hardcore Superstar. Acabamos de escuchar a Hardcore Superstar y también otro sorpresón, por lo menos para mí, Crazy Leaks, también liberaban su primer single de adelanto de su nuevo trabajo que tendrá por nombre Street Lethal, para el 5 de noviembre, esto sí, un poquito más cerca. Somos aquí en Horns Up muy fan de la New Wave of Sleazy Rock Glam Metal sueca. Yo creo que a casi todos nos encanta. Así que espero que a vosotros también y escuchamos Anthem for America tema de Crazy Leaks. Seguimos con el mismo estilo y además en el mismo país. Un grupo que se puso en el primer programa de Horns Up, allá en enero de 2020. Y sinceramente me da mucha alegría volver a ponerlos. Primer single del nuevo álbum de Kissing Dynamite, que se llamará igual que este tema que os pinchamos, Not the End of the Road. Se prevé el disco para enero del año que viene. Control is easier when you're given a thunderstorm erasure path wipes out everything we have. It's easier when you're given up. But I know the times get better. Don't give up, my friend. We got it in our hands. This is not the end of the road. También le dimos la portada en el programa 68, la tercera semana de marzo, a Lizzie Hale de Allenstorm, que esta semana tenemos un adelanto llamado Back from the Dead, una muestra del que será su próximo álbum, que se intuye que también será para 2022. Pues nada, escuchamos a Hal Storm, Back from the Dead. Nos vamos a Hungría con la banda punk metal de Halfrex, que me ha flipado. Pero así, tal cual os lo digo, este tema llamado All Tomorrows. Y he flipado mucho también con la modelo y vocalista Seki Su. Ya sabéis, podéis ver estos vídeos saludos en nuestras redes sociales. Tremendo este All Tomorrows de The Halfrex. Hi everyone, this is Sue from the Hungarian punk metal band The Halfrex, and you are listening to Horns Up. The next single is our brand new one. It's called All Tomorrows, and we released it to celebrate our worldwide signing to Napalm Records. So I hope you're ready for the upcoming punch into your face. Enjoy. You are ready to take on nothing else unless you're not at all. Yeah. Bajamos un poco las revoluciones y nos visita otra vez The Raven Age, que también le dimos una portada en el Horns Up 90, tercera semana de julio. Y además dijimos que los íbamos a seguir muy pero que muy de cerca. Nuevo single de adelanto, como ya sabéis, de su próximo largo llamado Exile, que se llama, este tema se llama As the World Stood Still, y recordamos que la previsión del álbum es para el 17 de septiembre. Till I die, I have made another mistake. Si dijimos que los The Dead Daisies era grupo fetiche de Horns Up, pues llegan otros, los Black Veil Brides, con su nuevo adelanto llamado Torch, y con este van 4, ya que se pospuso el lanzamiento hasta este octubre. Como digo, vídeo y single del tema Torch, Black Veil Brides. Every day, cry out for the pain. Doesn't matter anymore if what we say is true. It happened if I say it. Your picture as I paint it. I have made the universe the way I want it to. El 12 de noviembre se publicará el nuevo largo de los suecos Eyes Wide Open, el que tendrá por nombre Through Life and Death. Ya se han pasado en alguna ocasión por el programa y tenemos un nuevo adelanto llamado Eraser. Fix me. salvation. Could you heal me from within and mend my broken soul? And just like so, to fall into the unknown. Hell's getting colder and colder, and I fear it's getting more and more unreal. Like you never die in cancer. Why won't you, why won't you see when I fall like another one of your bones? Vamos a entrar en la Hater Zone para aquellos recién llegados, porque realmente es que hemos visto que este agosto en suscriptores de iVoox hemos subido un disparate. Ya estamos rondando los 1000. ¡Qué barbaridad, de verdad! Deciros a los recién llegados, a los amigos, que Horns Up es un programa de actualidad. Todo es reciente, incluso de días. Ya habéis visto lo que me ha pasado con la Black Label Society. Y siempre vamos de menos a más, desde un buen hard rock hasta el metal extremo. Y en medio está la Hater Zone, donde los true metal se van al bar o al baño, y las nuevas generaciones y nuevos estilos tienen cabida en el programa, como puede ser el metal alternativo, el metalcore y grupos que, bueno, que curiosamente luego llegan a un festival y se peta. Como es el caso de los británicos Asking Alexandria, que tenemos su primer tema de adelanto, el llamado Alone Again, del que será su nuevo álbum llamado See What's on the Inside para el día 1 de octubre. A ver qué os parece. We'll be right back. From Ashes to New acaban de lanzar su EP llamado Quarantine Chronicles, volumen 2, a través de Better Nice Music. 5 cortes donde os propongo este Light Up the Sky con un cierto toque, en mi opinión, a la primera época de Linkin Park. No sé, igual soy yo. Escuchamos a From Ashes to New. Burn. No sé si os acordáis del charco aquel que me metí como buen marrano ahí en el barro dando estopa a los de Eurovisión. ¿Os acordáis? Estuvimos hablando de Maneskin, de los ganadores, y de pasada nombramos, y que también tuvieron una buena interpretación, a los finlandeses Blind Channel, recién fichados por Century. Pues estos lo están petando con el nuevo single llamado Balboa, del 14 de agosto. La verdad es que a mí estos chicos me están gustando de veras. Escuchamos Blind Channel, Balboa. Claim it. Every time you run me to that crown, every time you kick me when I'm down, I'm coming back for more, like a bubble. Every time you see me bleeding out, it's time you burn me to the ground, every time you kick me when I'm down. I'm coming back for more, like a bomb, more. Every time you see me bleeding now, it's the one step closer to my crown. Nos vamos a Florida y vamos con metalcore con Waste War. Vaya hostia de tema llamado High Horse, lanzado el 6 de agosto. Vamos con la última de la Hater Song, con el último single de los Motionless in White. Este es del 20 de agosto, el tema llamado Time Bomb, y en principio creo que es un tema puente, por lo que me he podido informar, hasta su próximo disco en 2022. Es decir, se supone que cuando saquen el disco, este tema no estará en principio. Así que vamos a escucharlo, Time Bomb, Motionless in White. Panic attack the next normal in bloom. I let you go to get a grip on myself. But will you welcome me? Y vamos a darle la bienvenida a Adrián, que te he sacado de tu inopia veraniega. Además, después de la que has liado con el programa de Metallica, te estás buscando la embajada de Colombia, tío. Estabas escondido, ¿no, pájaro? Jefe, no diga mi nombre muy alto. ¿Por qué? Escucha, no pasa nada, no pasa nada que se diga mi nombre. No estamos guardados. Mala, que se ha montado en el programa anterior de Metallica con el tema de la embajada y la hostia. No pasa nada. Creo que ya no nos dejan viajar, jefe. Tengo que comentarte que Colombia nos ha vetado, que vacaciones allí, olvídate que ya no hay vacaciones allí. Nada, da igual que pidas el visado ni nada. Cero. Me ha mandado una carta el otro día la embajada y dijo: escucha, tú aquí, persona non grata. Tachao. Bueno, pero no pasa nada. Será por sitios país. Y si no, in the Spain hay que venir aquí, que tenemos una gastronomía, unas playas. Aquí están a menos por todo esto, pero bueno. ¡Y vamos al lío! ¿Qué tal mi familia de Jorsa? ¿Por qué se me va la cabeza aquí? ¡Madre mía! Lo que os echaba yo de menos. ¿Pero qué tal estáis? ¿Qué tal, jefe? ¡Vamos aquí! Ven aquí, hombre. Dame un abrazo, que... distancia seguridad. Ven aquí, quita. Hostia, no te escapes. ¿Qué? No te escapes con la silla. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte, salao? Te vemos ya a tope la semana que viene, ¿no? En septiembre ya te vas a poner a currar. Por cierto, últimamente estamos más que enganchados a Rabia Pérez, ¿eh? Estos se están posicionando. ¿Se posiciona? ¡Enganchados! ¡Estamos enganchadísimos! ¡Esto es como una verdadera droga! ¡Madre mía! ¡Qué viene! ¡Atención, señores! ¡Pónganse en pie! ¡Vamos a recibir el próximo viaje! ¡Va a ser bestialmente jodidamente jodido! ¡Señores, estamos en la playa! ¡No pasa nada! ¡Suban arriba a tope el volumen! ¡Estamos tomando algo! ¡No pasa nada! ¡Súbanlo arriba! ¡Más arriba! ¡Que nos oigan bien! ¡Que nos gusta! ¡Que nos apasiona este pedazo de música! ¡Que ya están aquí otra vez! ¡Los tumbados de Jorsa! ¡Y os dejamos con esta puta bestialidad de tema! ¡Atención, que se nos vienen los animales, los bestias de Rabia Pérez, con su nuevo y último temazo espectacular titulado Reflejos! ¿Estáis listos para esta descarga directamente a la 100? ¡Madre mía! ¡Bestialidad! Os dejamos con Reflejos, Corto y Cierro, hasta la semanita que viene, que ya empezamos de Putin Fucker Mother. ¡Un saludo, amiguetes! Vamos con uno de los mejores temas para mí del programa de hoy, y lo he usado además para mandar un saludo a la gente del podcast REA, Rock Entre Amigos, que su director, Kike Maiden, ha entrado a formar parte de los Metal Podcast United. Muchos ya sabéis de qué va esto, ese grupo de podcasters amigos que tienen como objetivo dar otras opiniones al consumidor de rock y metal para que no se fíen de los de siempre. Así que abrazacos a Planet Heavy, Hard Rock Podcast, La Novena Dimensión, Metal Fever, por supuesto a Metal Scala, y como digo, a Rock Entre Amigos. Pues este tema lo propuse en el nuevo programa de la temporada de REA y mandarles un saludo a su audiencia. Pues este tema de Equilibrium, de los alemanes Equilibrium, se llama Revolution y me parece muy buen tema. La verdad es que la disfruto mucho cada vez que la escucho. Publicada este 13 de agosto, Revolution, Equilibrium. Y entramos ya en la parte heavy metal, thrasher y metal extremo. Ahora los True están llegando del bar y vamos con esta hostia llamada Armageddon del grupo sueco Manimal. El tema se llamará igual que el largo, Armageddon, y estará disponible el 8 de octubre. Portada de este Hornsap 94 para Gary Holt, en representación de los de la Bay Area Exodus, y ya sabéis, en el Leyendas el año que viene. Primer single de adelanto llamado The Beatings Will Continue Until Morale Improves, joder, del que será su nuevo trabajo llamado Persona Non Grata, para el 19 de noviembre. Persona Non Grata es Adri en Colombia, tíos. Feeling down. Y ahora, como diría Adri, nos ponemos de pie, porque cada vez que suena Sodom en este programa, nos ponemos de pie. Sorpresa, después de que hace bien poco publicaran el Genesis 19, recordamos que se lanzó a finales de noviembre del año pasado, pues el bueno de Tom Angel Reaper y compañía nos dejaron el 20 de agosto un single llamado Bombenhagel con tres temas, y vamos a escuchar precisamente Bombenhagel. A mover el cuello, señores. Sodom. Y siguiendo la línea, sin salir de Alemania, otra leyenda que ya fue portada de Horns Up, Smayer y Sus Destruction. Y digo Sus porque el guitarrista fundador, Mike Seefringer, pues ha dejado la formación y nadie sabe el motivo. Ahí tengo a Eric de Metal Fever indagando a ver qué coño ha pasado. Y lo sustituye Martin Furia, que resulta que es un productor, ingeniero de sonido y tour manager de bandas como Nervosa, Flotsam and Jetsam, Evil Invaders y por supuesto Destruction, además de guitarrista de Furia y Bark. Pues ya es miembro de Destruction. Vamos con el nuevo single llamado State of Apathy, lanzado el 19 de agosto. Los maestros del death metal de Florida, Massacre, ya nos dejan un aperitivo de su esperado cuarto álbum, Resurgence, que se lanzará el 22 de octubre. Después de 7 años tocándose los huevos, es decir, sin hacer nada. Buena pinta tiene si el largo lleva la tendencia de este primer single llamado Innsmouth Strain. Tremendo. We'll be right back. Y llegamos a las 2 horas y me han vuelto a pillar el toro como muchas veces. Nos despedimos de las radios online, donde nos emiten como Radio Free Rock, Asalto Mata Radio Rock, La Jungla Sor, la radio de los Pirineos, Radio Crimen en Argentina y Rock Invierzo. Recordad que aún nos quedan 2 temas buenísimos. Nos despedimos de la audiencia de estas radios online. El 1 de octubre de 2021, el nuevo trabajo de los noruegos Enslaved, un EP llamado Caravan to the Other Worlds. Y ese es el tema que os propongo, Caravans to the Other Worlds, temazo, por lo menos para mí, por donde se mire. We'll be right back. Y terminamos el programa de hoy con una propuesta de Skal, que a veces estoy seguro que no se entera ni de lo que me manda. Esto, Skal, es una joya. El grupo en cuestión se llama Kruisner, que es una banda gótica, doom, romántica, fundada por Untaru Valentín, o también se hace llamar Lord of Shadows, formada, como digo, en 2019. En este tema, Extremum Vitae Spiritum Edere, se arropa con la vocalista sudafricana Heike Langans, del grupo Draconian, también con el vocalista Aaron Steinthor, de My Dying Bride, Mike Lamb, de Sojourner, y otros artistas. Una superbanda internacional. Una pasada para terminar el programa de hoy. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hola, estoy Señor de las Sombras, el fundador y escritor de la Gothic Doom banda Kruisner. First of all, I want to say a big thank you to Horns Up Podcast for reaching out to us, and also to our listeners and followers on our Gothic Doom metal journey. Thank you everyone, and I hope we are reaching out to your expectations. Tormented by